estando en México, específicamente en San Cristóbal de las Casas. El martes 19 de julio fui secuestrada con mi nieta en un hotel 5 estrellas, de la manera más violenta, y lo que viví a partir de ese momento fue una pesadilla. Y estando dormida profundamente, suena el teléfono de la habitación. Me dice: señora Mónica, hay un operativo en marcha, la comunico. Pero no me comunica con un teléfono. Hay un hombre que toma la comunicación y me dice: señora, quiero informarle que hemos descubierto un vehículo con armas, con muchas armas, cargado de armas, con patente de Monterrey, y que hemos iniciado un operativo habitación por habitación. ¿Lo escuchó? Empieza a hacerme varias preguntas y yo todavía medio dormida, hasta que de repente me surge el instinto, ¿no? Decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy respondiendo preguntas personales? Y le digo: pare, pare, pare. Explíqueme por qué tengo que responderle estas preguntas personales a esta hora de la noche, en mi habitación. ¿Quién me garantiza que usted es policía? Y en ese momento el tono de voz cambia y escucho: mira, hija de la gran... El único que da las órdenes soy yo. El único que grita aquí soy yo. Tú no vales nada. Tú no eres nadie. ¿Policías? Ja, ja, ja. Estás en manos de los Zetas. Que te digan los Zetas es como se te hiela la sangre. Durante ese tiempo ellos me han hackeado mi celular y han llamado a mi familia en Francia pidiendo un rescate millonario. Ellas llaman inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay una célula de crisis especial que se instala en la casa de mis hijas. Pero a mí me mantenían totalmente al margen de todo eso, mientras ellos eran amenazas, solo amenazas, que van subiendo de tono el tercer día, cuando ya ellos se ríen mucho de que soy una periodista de investigación, que soy una periodista premiada por la UNESCO. Se ríen mucho. Y la desesperación empieza a aumentar, porque la violencia verbal es mucha. Finalmente, yo ese día, a las 2:10 de la tarde, decido salir de ese hotel a lo que sea. Tomo a mi nieta y le digo: nos dejaron salir. Usé el argumento más lindo de la vida, es bella, para que mi nieta sufriera lo menos posible. Y salí a lo que fuera. Decía: ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Era tan evidente que no sabía a quién recurrir. Bueno, y esto terminó después de esa hora 20 de nuevo de recorrer la carretera, cuando llegué al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, sin saber qué iba a pasar. Y un auto, en la parte militar, baja un hombre y una mujer, y ahí se acerca Ricardo Núñez, que es el embajador de Chile, me abraza, y me doy cuenta que estoy a salvo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la entrevista que la periodista Mónica González le dio a CNN Chile sobre lo que ocurrió en México con ella y con su nieta. Una situación indignante, una situación condenable que reprobamos profundamente por el significado que tiene el secuestro de estas personas en México, nuestro país. Mónica González, una de las periodistas más reconocidas en todo el continente, una periodista chilena respetada, muy, muy importante en su trabajo de investigación periodística, premio María Muscabot de la Universidad de Columbia, premio UNESCO, miembro del Consejo Rector del premio Gabriel García Márquez, fundadora y directora de CIPER, uno de los organismos de investigación periodística más importantes, por supuesto, de Chile y de toda América Latina. Fue secuestrada en México y ella ha decidido narrar lo que usted escuchó en este fragmento. Hablaremos esta noche de este tema y seguiremos muy de cerca las propias investigaciones de este hecho indignante. Tenemos en este estudio como invitado, y le agradezco que esté aquí, al embajador de Chile en México, Ricardo Núñez. Ricardo, gracias por estar aquí. Amén. Bienvenido y buenas noches. Buenas. Y tenemos en la línea telefónica, embajador, a el fiscal especializado en la investigación del delito de secuestro del gobierno de Chiapas, En Chiapas fue que ocurrió esto y le agradezco, fiscal, que nos tome esta comunicación para que nos diga en qué punto está la investigación, qué se sabe de este secuestro de la periodista chilena Mónica González y de su nieta. Buenas noches, Ali. Buenas noches, Reibel Arista Chávez. Bienvenido, fiscal. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Muy buenas noches a tu auditorio. Para comentarte en relación a la nota de la señora Mónica González Mojica. Quiero decirte, Carmen, a ti, a tu auditorio, que desde un principio se tuvo, desde que tuvimos conocimiento del asunto, la Policía Federal nos contactó para que nosotros prestáramos ayuda para la localización de la periodista, que se tenía conocimiento de que estaba en la ciudad de San Cristóbal, y nos dirigimos personalmente al hotel en compañía del equipo de antisecuestro del estado de Chiapas, en donde hicimos las primeras investigaciones. Estuvimos aquí en coordinación con la Policía Federal y haciendo las investigaciones de campo y técnicas que correspondían en este caso, en los casos de secuestros que hay. Nosotros tuvimos, desde luego, la ayuda del personal del hotel. De inmediato nos dieron acceso al cuarto, en donde detectamos que había una caja de un teléfono celular. De ese teléfono celular se empezaron a hacer el primer rastreo de llamadas y, desde luego, también con las cámaras de vigilancia del propio hotel. Detectamos que habían salido ahí la señora Mónica junto con su nieta a las 7:30 de la mañana aproximadamente del día 20. Nosotros tuvimos conocimiento de esto el día 20 a las 15:30 horas. Fue que estuvimos buscándola por todos los hoteles. Detectamos e investigamos que eran víctimas de un engaño telefónico. No era de un secuestro real. Era de un engaño telefónico o de un secuestro virtual. Es, como usted lo sabe, Carmen, el secuestro virtual es cuando la víctima recibe una llamada telefónica a un teléfono móvil por parte de un delincuente y quien a través de palabras altisonantes y amenazas las logra intimidar para obtener un recurso monetario. Y en muchas ocasiones, como en el presente caso, obligó a la víctima a deshacerse de su teléfono celular para así tenerla aislada y tener, en este caso, el delincuente, un contacto únicamente la víctima con él. Ahora bien, después de esto, nosotros nos dedicamos a buscarla por todos los hoteles de Chiapas. Tuvimos ahí la cooperación por parte del presidente de los hoteleros, en lo cual les difundimos ahí las fotos tanto de la periodista Mónica González como de su nieta. Nosotros tuvimos personal ahí en los hoteles diseminado por parte de la Procuraduría General de la República, por parte de la Fiscalía de Secuestros, y detectamos cuando el día 21 la señora salía aproximadamente de un hotel de ahí del centro de la ciudad junto con su nieta. Fue cuando la abordamos. Ya la llevamos al hotel y le dijimos que era la policía. La señora estaba desconcertada. La llevamos a su cuarto y le dimos la atención que se le da en este caso a las víctimas. Ya se calmó, se le dio también la atención a su nieta y desde ahí ya se pudo comunicar con las autoridades, en este caso chilenas, y de inmediato ella quiso salir de ahí de San Cristóbal, desde San Cristóbal las casas. Y la llevamos, yo la llevé personalmente junto con una psicóloga al aeropuerto. Nosotros ya estábamos coordinados con la Policía Federal y con las autoridades de CONACE por parte de la Secretaría de Gobernación, y la llevamos al aeropuerto Albino Corzo de Chiapas. Así fue como fueron las cosas, Carmen. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Bueno, Ricardo Núñez, el embajador de Chile en México, está en el estudio. Haré una segunda pregunta y seguiremos el proceso en otras ocasiones, si me lo permite, Ali. fueron por ella, preguntaron por ella y dijeron que eran setas. ¿Esto lo han confirmado ustedes como investigadores? La llamada fue una llamada externa que pasaron un recepcionista del hotel al cuarto de la señora Mónica. La llamada fue de Altamira, Tamaulipas, Carmen, fue de allá. Nosotros desde un momento, desde que la estuvimos buscando, supimos que era un secuestro, que era un engaño telefónico. En este caso lo que se llama secuestro virtual. Nunca fue un secuestro real. Eso quiero dejarlo, pero muy en claro. Nosotros tenemos un índice de seguridad. ¿Pero a qué le llama? A ver, un momento, fiscal. Fiscal, sí. Un segundito, muy rápido. Usted dice, no fue un secuestro real, o sea, al final de cuentas estuvieron retenidas en una circunstancia sí. Que ella describe en la televisión chilena en las últimas horas. Bueno, no fue ¿Eso no es un secuestro? Carmen, quiero contextualizar esto. No fue de que haya sido privado de libertad por un sujeto, por un grupo de sujetos o por delincuentes que las haya privado de su libertad. En este caso fueron víctimas de un engaño telefónico. La señora Mónica González fue víctima de un engaño telefónico por un sujeto, por un sujeto que se hizo pasar como un miembro de los Zetas. Nada más, nunca hubo un peligro real para ella. Bueno, eso está discutible porque no sabemos si tenían cómplices cerca o algo por el estilo. No hubo ningún cómplice en este caso. No los detectamos, Carmen. Quiero ser muy claro y muy tajante en esto. No hubo ningún cómplice. Fue un engaño telefónico, completamente. Ahora, ese engaño telefónico consistió en que la amedrentaron, la amenazaron, la mantuvieron todo el tiempo con la comunicación abierta. ¿Y el traslado de ella de un hotel al otro, cómo es que se dio? Ella misma, siguiendo las instrucciones que le daban vía telefónica, fue que se trasladó del hotel en donde se encontraba al hotel donde le dijeron que a otro hotel que estaba ahí cerca de ese mismo hotel, en el centro de la ciudad. Y ella misma se recluyó en una habitación. No fue llevada. ¿Una reservación a su nombre? ¿No hecha por él? ¿Cómo? ¿Con una reservación a su nombre no hecha por ella? La debe de haber hecho en este caso el delincuente, Carmen. Son gente muy hábil. ¿Con el nombre de ella? Exactamente, son gente muy hábil. Ella misma ya había proporcionado su nombre. Desgraciadamente, con las amenazas, con las intimidaciones que les hacen, ellos mismos, en este caso las víctimas, proporcionan datos personales. Datos personales que ellos mismos utilizan para hacer, como en este caso, una reservación en un hotel a nombre de ella y también, en este caso, datos de los familiares para poder pedir numerario a ellos. Haciéndoles creer Fiscal, yo le... Sí, le escucho, Carmen. Sí. No, digo que nos quedamos con esta explicación, con esta parte de la explicación, fiscal. Le agradezco que nos tome la llamada. Le pido que volvamos a conversar para hablar más ampliamente. El programa se nos acaba y tenemos al embajador aquí que queremos escuchar. Dejamos hasta aquí esta explicación y nos mantenemos en contacto para seguir escuchando lo que tenga que decir como fiscal especializado en el caso de lo que está pasando con Mónica González. Gracias por estar aquí, fiscal, y estamos en contacto. Estoy a sus órdenes, Carmen. Estoy a sus órdenes. Buenas noches. Volveremos a hablar con usted, si me lo permite. Después de la pausa, el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, hablaremos con él. Regresamos esta noche con el tema de Mónica González y su nieta que fueron secuestradas o engañadas, dice el fiscal de Chiapas. En este suceso absolutamente condenable, embajador Ricardo Núñez. ¿Qué le pareció lo que me dijo, lo que nos dijo el fiscal Alí Reibel Arista de Chiapas con lo que sucedió con Mónica González, su compatriota? Sabe, Carmen, hay a lo menos tres inconsistencias o por lo menos tres dudas que yo tendría en caso que fuera fiscal. Primero, cuando ella sale del hotel al segundo hotel, hay una persona que guía sus pasos hacia ese segundo hotel. ¿Una persona físicamente visible para ella? Física para ella. Ella la ve, ellos ve a esa ella persona. Ella ve a esa persona. Obviamente que además le dicen, tú no hables con esa persona. Tú no te dirijas a esa persona. Vale decir, el personaje que estaba detrás del celular sabía que existía en la puerta del primer hotel una persona que estaba vigilando el movimiento de Mónica y de su nieta. ¿Quién le dio el teléfono a Mónica? Segundo, ¿quién le dio el teléfono a Mónica? Un personaje que fue y tocó la puerta de la habitación de Mónica para que Mónica le pasara una cantidad de dinero porque tenía que ir a comprar un celular. Esa persona existe, no era un ovni, no era un ser de otro planeta. Tercero, cuando llega al segundo hotel, ya su nombre está registrado. Absolutamente registrado, él y el de su nieta, de ella y su nieta. Cuarto, ella recibe tres botellas de agua mineral, un pan con mantequilla, que le es enviado por quién, no tengo idea, ella tampoco, pero llega una persona y toca la puerta y le ofrece, sin que nadie lo pida, esas tres botellas de agua mineral y de pan con mantequilla. O sea, hay cuatro, por lo menos, elementos que yo investigaría. Dice el fiscal que ella dio su nombre y que es normal que las personas en esa situación den sus datos personales. ¿Algo le contó Mónica sobre si ella fue la que dio el nombre o buscaron a Mónica González en esa habitación y luego la dirigieron al otro hotel? Ella tiene la plena seguridad de que cuando la llamaron, esa noche que llegó estaba muy cansada, según lo que ha relatado, la llamó el conserje. Y el conserje le pasó el teléfono a alguien, no es que hizo un enlace. En consecuencia, había alguien abajo que estaba amenazándola, porque ella estaba en un tercer piso. En consecuencia, hay aquí inconsistencia, porque... ¿Ella recuerda si ella dijo su nombre o buscaron su nombre? Ella puede haber dado su nombre, no le pregunté. Pero lo que no dio su nombre es que ella fue premio en UNESCO, que fue premio acá, y los tipos la amenazaban diciéndole, mira, me da lo mismo que tú hayas recibido tales premios. Eso no lo dice. Cuando uno va a un hotel, no dice los premios que ha recibido en su vida, ¿cierto? No. Y las personas decían, o quien hablaba por teléfono con ella, no nos importa que sea... Ella dice que se burlaban de ella. Se burlaban de ella. Se burlaban no solamente porque no eran policía, porque eran de los Z, porque además les parecía absolutamente ridículo todo lo que le estaba pasando, en el sentido de que ellos no eran policías, por lo tanto, olvídense, usted está bajo nuestro dominio absoluto. Demuéstrate que hay aquí inconsistencias que me parece muy importante investigar. Lo digo esto porque Mónica ha nombrado a un muy buen abogado en Chile, de apellido Fuyu, que es una persona que fue subsecretario o viceministro de Justicia, que en algún momento él seguramente va a venir a México y va a hablar con el señor fiscal, porque todas estas dudas tendrán que dilucidarse. ¿Existe o no la posibilidad de que haya una conexión con Chile? Yo quiero decirle que Mónica y yo fuimos víctimas de la dictadura de Pinochet. Sabemos perfectamente que la dictadura dejó montado un sistema a través de toda América, tanto que nos asesinaron a un exministro de Relaciones Exteriores en Washington. Eso no fue producto de... sino que hubo conexiones. Yo no digo que eso sea así. Digo que es una hipótesis perfectamente factible, que nos parece digno que se investigue. Porque Mónica es una persona muy conocida en Chile. Es una persona que ha denunciado muchos hechos irregulares a través de CIPESC. Ha atentado contra el establishment. Ha develado verdades que a muchos no les gusta. Ha sido capaz de mantener una postura ético-moral muy fuerte, que a veces falta en sociedades democráticas como las nuestras. De modo de que no apuesto por esa hipótesis, pero esa es una hipótesis absolutamente factible. Obligada para investigarse. Que hay que investigarla. La posible conexión Chile con este asunto. Así es. Y eso está sucediendo en Chile. ¿Hay alguna autoridad responsable en ese momento de, desde Chile, contribuir de alguna manera a la investigación? Bueno, hace 24 horas ella dio a conocer lo que le había sucedido. Es cierto que nuestro ministerio sabe perfectamente lo que sucedió, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sabe también el Ministerio del Interior de lo que sucedió con Mónica. Mónica es una persona que usted bien sabe, es muy conocida en Chile. De modo tal de que generó una preocupación. Yo estuve permanentemente en contacto con el Ministerio del Interior de Chile. En un momento hubo la posibilidad de que se enviaran dos expertos en secuestro desde Chile. Pero ellos son 8 horas, ¿no? 8 horas de viaje. no tenía mucho sentido. Se lo comuniqué a la Policía Federal de México. Ellos me dijeron que no era necesario, además porque ya habían avanzado bastante. Y quiero decirle que tengo la impresión de que tanto la Policía Federal y las personas más cercanas a estos temas tan delicados como son los secuestros, así como la Procuraduría General de la República, actuaron rápidamente. Actuaron bien, en mi opinión. Yo no doy opiniones sobre otras situaciones que han acontecido en México. Pero sobre este caso en particular, tengo la impresión de que actuaron bien. Que yo no tengo la posibilidad de evaluar policialmente el tema. Pero el hecho de que hayan aparecido después de 48 horas, bien, y que nos hayan sido entregados ambas en Tuxtla Gutiérrez, sanas y salvas. Claro, es importante, sin duda. Ahora estamos, Ricardo, embajador, en el proceso de seguimiento de la propia investigación. Hasta el momento, lo que oímos del fiscal Arista Chávez deja, como usted lo dice suavemente, algunas inconsistencias que son fundamentales para saber realmente qué sucedió con Mónica González, que ha narrado ella con mucha claridad en CNN Chile lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Déjeme, embajador, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre esto que desde luego es preocupante, que indigna por lo que significa esta circunstancia ocurrida en México y desde luego atendiendo esta hipótesis de la posible o eventual conexión con Chile u otras circunstancias que deben ser investigadas. Después de la pausa, regresamos en la parte final. Bueno, Ricardo Núñez, embajador, nos vamos un minuto. ¿Con qué se despide? Me despido con lo siguiente. Conozco a Mónica hace muchos años. Lo hacemos una mujer fuerte, inteligente, valerosa, consecuente. Eso lo reconoce no solamente Ricardo Núñez, lo reconoce todo Chile. Yo con ustedes. Incluso sectores que pueden no necesariamente coincidir con ella desde el punto de vista ideológico-política. Ella fue muy de izquierda, pero sin embargo, como mucha gente de izquierda, me incluyo, fuimos revisando la manera de ser de izquierda en el mundo moderno. Ella sufrió, como pocas personas, como pocas mujeres, la dictadura. Ella fue violentada por la dictadura. Y por lo tanto, lo que le sucedió ahora, con seguridad, no lo conversamos la noche que se quedó en la residencia, la noche que ella sufrió, las dos noches que ella sufrió, seguramente le recordaron los momentos más duros de su existencia cuando la dictadura la torturó, se excedió con ella. Y por cierto, en fin, terminó muy destrozada como muchos chilenos. Embajador, seguiremos hablando del caso, por supuesto. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Adiós. Buenas noches.